la verdad es que es realmente sorprendente que sepáis que estáis en la sintonía de Contrabanda FM, dando comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en esta tarde calurosísima de final de junio en Barcelona. Estamos delante de una edición de Sin Audiencia llamada Programa 797 y una vez presente a mis compañeros de estudio esta tarde, os contaré un par de cosas de ese tema que ha sonado, porque lo primero que tengo que hacer es saludar a los seres humanos, o eso es lo que parecen por fuera, que tengo acompañándome a Javi y a Cajum en el estudio 1 de Contrabanda FM esta tarde. Micro número 4, JC Jalenbeck. Buenas tardes, caballero. Muy buenas tardes. En el micro, JC Jalenbeck, ¿puedes saludar otra vez? Que estabas con el fader abajo. Muy buenas tardes. Vale, ahora sí que ha salido. En el micro número 3 está... ¿Cómo se llamaba este hombre? Un tal Colablanca. Buenas tardes, buenas ¿qué tardes. Tal? Tú sales como un cañón, cabrón. Y en el micro número 2 tengo a mi partner habitual, Jordi. Buenas tardes. Buenas tardes. Colablanca, como no sabía si iba a estar con el fader subido, exacto, ha soltado ahí un petardo y dice, si no entro por mi micrófono, entro, sí, por cualquier otro. Luego ya... Espero haber saturado. Ya veré a ver si lo edito luego en pospo, que se dice. Como ya me censurasteis hace poco en directo... Pues ya está llorando, ya está llorando. Ya está llorando, pero es así, fue así. Bueno, que sepáis que yo soy uno de esos pocos humanos del mundo mundial que todavía no le he hincado el diente a la serie Westworld. Y esta tarde, preparando el programa que acontece ahora mismo, el 797, pues he dicho, como sé que estos otros tres van a hablar largo y tendido de esta serie hoy en concreto, digo, pues voy a mirar a ver la banda sonora de la serie, esto cómo va. Y me lleva un sorpresón, porque la serie, el score de la serie está lleno de versiones de clásicos de todos los tiempos, incluidos los años 90 del siglo XX, incluidos temas de raperos, y que están pasados un poco pues por el tamiz de este compositor de origen persa que opera por Alemania, que se llama Ramin Djawadi y que es, por ejemplo, el autor del score también de Juego de Tronos, para que si alguien pues quizás le pueda sonar este nombre de este compositor. Está por HBO y, claro, yo me he llevado el super mega sorpresón cuando he visto que uno de los temas se llamaba Cream en acrónimo, ¿no? En acrónimo, perdón. C-R-E-A-M, como una canción de Wu Tang Clan. Cash Rules Everything Around Me, ¿no? Es el acrónimo que tiene esa canción. Y he dicho, no puede ser, será una coincidencia. Una mierda, una coincidencia. Era una versión de Cream, de los Wu Tang Clan, ahí con todo su toque orientalista, que ya de por sí, pues los Wu Tang ya se ampliaban un poco hacia ese lado, un poco de los ampleos, pero aquí al señor Djawadi le ha quedado un tema que casi dan ganas de volverlo a ampliar otra vez. Esta era la pequeña anécdota de comienzo del programa, pero que sepáis, quienes no os hayáis fijado en esa banda sonora de Westworld, 1 y 2, creo recordar, que está petada, ¿no? Me pueden confirmar ustedes, de versiones de este tipo, de todos los géneros, rock, músicas de otros estilos, no sé. Sí, sí, por ahí han pasado versiones de Rollins, además Rollins en las dos temporadas, uh-huh, y Penny in Black, de Soundgarden, de Nirvana, etcétera, etcétera. Clásicos de ayer y hoy, del rock, del rap y de lo que se le ocurra. Terrible. Al señor Djawadi. Sí, señor. Pues esa era la excusa sonora de esta tarde para empezar. Muy buscada por eso, ya os lo he confesado. Todo tiene una razón de ser, a veces pillada por los pelos, a veces muy, muy sopesada en el comienzo de Sin Audiencia. Y esta tarde, pues entre otras cosas, entre no sé cuántas más, pues hablaremos de Westworld, de la segunda temporada. Hablarán ellos, mejor dicho, porque yo en esto soy un ignorante y solo conozco la banda sonora. Así que... si quieren, le vamos dando porque el tiempo apremia. Vamos a irle dando al programa, a este 797 Capicúa, que estamos aquí un 27 de junio del año 2018, sí, con mucho calor, como bien has dicho. Más nosotros, como somos así de especiales, cuanto más calor hace, más personas nos metemos en el estudio. Hombre, es que queremos que los demás compartan nuestras sensaciones en directo. Y nada, pues para empezar... vamos, en vez de con el libro de visitas, vamos a empezar con un comentario que nos han dejado en iVoox, que es un comentario reciente, que nos dejaron el domingo pasado, pero sobre un programa ya de hace unas semanitas, sobre el programa 786, en que hablábamos de Múltiple y El Protegido. Ah, mira tú. Que creo que fue el programa donde hablamos del tema del doblaje. Entonces, puede ser. Varios oyentes nos han dicho cosas tanto en el libro como en iVoox, y Onironauta nos decía, dictadores aparte, que también, el nivel de analfabetismo en España era de los mayores de Europa antes de la dictadura. Así que la industria veía más práctico doblar las películas cuando se pasó al mundo del sonoro, porque muy pocas personas sabían leer bien. Por otra parte, creo que hoy en día el doblaje está empeorando porque se trabaja mucho más rápido y en mucha mayor cantidad. Así que no es posible hacer también los doblajes como entonces. Por no hablar de que ahora las series de éxito tienen que doblar súper rápido para que la gente no se acostumbre a verlas por internet en versión original con subtítulos y sin pagar. En cualquier caso, si nos hemos acostumbrado mucho a las versiones dobladas, pero no obstante, gracias a los DVDs, Blu-rays, televisión digital, que vienen con la pista en castellano en la versión original, y las películas que por internet aún no han llegado dobladas, ha hecho que en realidad a día de hoy hay un público bastante más acostumbrado a la versión original. Un saludo y enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Pues sí. Y luego, ya pasando al libro de visitas que el señor Cola Blanca casi ha monopolizado esta semana. No es verdad. No es verdad. Ha empezado porque además el libro de visitas hoy va a ser interactivo, porque tenemos a su mayor protagonista hoy aquí. Entonces, lo voy a interrogar sobre todo lo que ha puesto en el libro. Claro, y que lo de mayor va con segundas, lo de mayor. ¿Eh? ¿Lo de mayor va con segundas? No. No, el señor mayor está al lado. Vaya hombre, ya te ha tocado, ¿no? Con lo tranquilo que estaba yo. Empezabas, mi aportación al libro será breve. Y se escribe este párrafo, ¿sabes? Dice, solo apuntar que he visto Escape Plan 2. Exacto. ¿Qué nos quieres contar de Escape Plan 2? Bueno, que es la segunda parte de Escape Plan 1. Y que Para que no se acuerde, donde es una película Schwarzenegger en la que y Stallone volvían a hacer una dupla. Bueno, volvían. No, porque nunca habían hecho dupla realmente. Salvo los, ¿no? Expandables, ¿no? Sí, pero tampoco era una dupla, porque había muchos. Entonces yo creo que. Además, ellos dos juntos. Era la primera película que hacían un vis-a-vis. La primera parte era un tipo de drama carcelario en la que Sylvester Stallone tiene una empresa que se dedica a perfeccionar los sistemas de seguridad de las cárceles, creo recordar. Correcto. Y, bueno, la típica púa que le hacen a Sylvester Stallone, que lo meten dentro, lo dejan encerrado ahí, y se encuentra a Schwarzenegger como compañero. Vale, eso es la primera, que no estaba mal, se dejaba ver. Recuerdo que el doblador de Schwarzenegger en castellano ya estaba en las últimas, y el doblaje era bastante penosillo, porque había tenido un ictus y le costaba un montón hablar y doblar, bueno. Eso es la primera parte. La segunda parte, la veo con muchas ganas, digo, ostras, pues tiene buena pinta, ¿no? Porque se llama Escape Plan 2, dos puntos, Hades. Hades es una prisión de máxima seguridad, high-tech, que es el término que se emplea para todo aquello que no tienes presupuesto y lo vamos a hacer todo con pantallones. Vale. Eso es el high-tech. Pero explica el cartel. El cartel sale de la película, porque es impresionante para lo que te vas a encontrar luego, ¿no? Bueno, a imagen y semejanza de la película de la semana pasada de Dolph Lundgren y el Van Damme, aquí estaba a la izquierda Sylvester Stallone en primer plano y el Bautista a su derecha. Dave Bautista. Que hemos escudriñado que ya no es Batista, que era el nombre que utilizaba, y ahora claro. Se hace llamar señor Bautista. Claro, claro. Señor bueno. David Bautista. Hay que diferenciar el actor del luchador. Exacto, no tiene nada que ver, para nada. Y bueno, entonces me llamó la atención, digo, ah, mira, han quitado a Schwarzenegger, por caché no entraba, o seguramente Sylvester Stallone le apetecía cambiar de partener, y algo más joven, más popular solo, ahora. Solo había una silla de ruedas. Bueno, total, es una posibilidad. Me he encontrado que no tan solo no es una segunda parte, sino que es como si hubieran vendido los derechos de la película a una productora asiática. Ya de entrada, cuando empieza la película, hay como 17 cortinillas distintas de productoras distintas, una detrás de otra. Pero es que esto últimamente está pasando Ambalayan, mucho. Enterprises, Indiluye, Andalayan, todo va, venga. Y dice, aquí cuando empieza la película, una pasada de gente que está implicada en ese proyecto. Entonces ves que Sylvester Stallone aparece en la película, introduce la película, pero luego desaparece de la película, ¿vale? Porque introducen a un asiático, que se llama, y otros, te lo he apuntado por aquí el nombre, se llama Xiaoming Huang, ¿vale? Entonces es la historia de este hombre encerrado en el Hades, y luego al final de la película aparece otra vez Stallone, que va a buscar ayuda, que es el señor Bautista, pero eso es en los últimos 10 minutos de la película. Y también sale 50 Cent. Pero que esos forman parte de la compañía de seguridad, que es la que lleva Sylvester Stallone. Vale. O sea, una mierda de película. O sea, horrible. Los efectos especiales están hechos con After Effects. O sea, cuando hace una explosión, ves que es After Effects. Y dices tú, madre de Dios. Y todo transcurre en un local, en el que la prisión son todo pantallas superpuestas. O sea, nivel de inversión cero, como la película. O sea, malísima. Yo abogo porque cuando saquen estas en venta, debe salir venta directa de Blu-ray, debe ser, pero no creo que ni la pongan en el cine. Lo dudo mucho. Directo a canal de cable, quizás. También. Hagan un pack con la de Van Damme, con la de Blackwater, la de Fecal Blackwater. Hagan un pack y lo vendan conjunto. Porque creo que son películas para verlas juntas. Vale. Pero es muy mala la película. Pero dentro de tu valoración le has dado un 0 de 10, has evitado el negativo. Bueno, porque ya estaba escarmentado con la de Van Damme. Entonces aquí, al principio, como te engañan un poco, porque realmente sale Stallone. De hecho, hay un detalle, que en toda la película, como todo está filmado, supongo, en una misma tarde, y en la misma habitación, lleva la misma camisa y las mismas manchas de sudor debajo, el señor Stallone, pero manchurrones de sobaqueles, o sea, brutales. Como los que hacen macho. Que no hay nadie que diga, que te suba la chisla, tío. No. Se le derrite el botox y el colágeno, sí. Como los Big Jims, y con el tiempo se iban deshaciendo por debajo de la aleación. Bueno, el plástico, cosas de viejos. Bueno, eso, que es muy mala, la película es muy mala y dudo mucho que tengan las narices de estrenarla aquí en cine. Lo dudo muchísimo. Luego se ha producido un fenómeno que es que empiezas a coincidir en criterios con el señor Unai. Cosa que a mí me preocupa, pero con el pilf norteño lo dejaremos para más adelante. Lo que sí recomiendas encarecidamente, sí, es la segunda temporada del señor Luke Cage. Sí, sí, sí, sí. No me jodas. No eres mi tipo. Bueno, el señor Unai también, cuidado, porque dice temas musicales súper guapos, unos enemigos, unos jamaicanos por ahí. O sea que a ti te va a molar mucho el rollo, Hay un te malo. Estamos poniendo deberes, Javi. Sí, hay un sí, malo, sí. Le han puesto una némesis. Estoy jodido. Un jamaicano que juega con vudús y con pociones mágicas y tal. Y da juego. Se llama el Bushmaster. Y es un personaje que salió en los años 70 en el cómic regular de Luke Cage. Uh-huh. Y bueno, está bien, da juego, porque tiene un alter ego negro, en este caso jamaicano. Unai se quejaba de que él lo ha escuchado en versión original, y que el jamaicano que tiene el jamaicano, dice que es horrible, que no se entiende nada cuando hablan. Yo, como lo he escuchado doblado, lo he entendido a la perfección. Aunque sea jamaicano. En esa segunda. Es que tienes un dominio en este, de castellano que entiendes todo, Exacto. hay un buen gusto por las músicas. Es decir, van asociando a las bandas de mafias de la serie un estilo de música. Cada uno tiene un estilo de música. Mm-hmm. Los jamaicanos tienen, obviamente, el reggae. Cuando se hacen. Bueno, en una parte de la serie sucede una serie de cosas, aparece la música de los reggae, hay actuaciones reggae. Los malos por parte de los malos primigenios es música de negratas, de rap muy rapero. Bueno, está rap, muy bien. Rap rapero, sí. Rap rapero, exacto. Está el rap menos rapero y el rapero. Que está muy bien. Y lo que me ha gustado es que han quitado. El personaje de Luke Cage como superhéroe ahora es mucho más más barrio bajero, más héroe de alquiler. De hecho, ese tema es central en la serie, porque vaya, sube el alquiler de la barbería y me he hecho un auto spoiler y tiene mismo. No, y tiene, de hecho, bueno, la serie de los años 70 es Luke Cage Hero for Hire, el de alquiler. Pero lo digo porque han bajado el nivel de superheroísmo de Luke Cage. Vale. De hecho, a Unai le decía que me hacía gracia, o a Juan Tich, uno de los dos, les decía que me hacía gracia porque actuaba como más Bud Spencer que Luke Cage. Vale. Es decir... Mano abierta, ¿no? Mano abierta y Klosky en la cabeza, que puñetazos en sí. O sea, es más divertido. Y bueno, eso, la valoro como una buena segunda parte, está muy bien. Vale. ¿Incluso piensas que supera la primera o qué? No supera la primera, por la novedad que tenía la primera, pero sí cierra muchos arcos argumentales de la primera, y te los deja bien cerraditos. Hay gente que opina que supera bastante a la primera, Yo lo dejo, ahí lo dejo. Yo creo que no. Bueno. Está a la altura, pero no, la primera es mejor. Es que tuvo un agujero, para mí tuvo un agujero entre medio de la... Es que la primera, a partir del sexto episodio, para mí cae en picado. Luego bueno, se recupera. Después del edificio, de la escena del edificio. Que correcto, correcto, sí, sí. Ahí es el Zenit. Sale del edificio y cae tanto en picado que ahí la dejé. Pero es cuando empieza a ser más comiquera, después del edificio. Bueno, no sé. Yo hubo dos, tres episodios que me costó en reponerme y reconozco que los dos últimos me volvieron a enganchar. Yo ahora estoy, ahora que estamos hablando de estos temas, empecé el otro día Jessica. O sea, con lo cual, segunda momento, temporada, yo estoy a punto de empezarla. Que la veré antes de ver a Luke por seguir un orden cronológico. No vaya a ser que luego salga, no me digas si sale. Y me lo pierda No, me sale, lo piso. Tranquilo. Hay un invitado especial en un episodio, pero no te digo quién es. Vale, vale. ¿Salen raperos? No, no te voy a decir. Ya lo sé que sí, salen raperos. Ya sé que salen raperos. Sí, es una salen pregunta raperos, retórica. Salen un montón, pero no conozco ninguno. ¿Pero con lo cual, raperos o menos son raperos? Son raperos. A ver, yo hago. Hombre, a ver, sale Rakim. Yo he visto un vídeo de Rakim tocando en el garito de turno de los mafiosos. Pues seguramente sí, sí, rapero. O sea, Rakim sale seguro. Es que de raperos no estoy muy vale, puesto. Vale. ¿Verdad que no, Francisco? ¿Cómo? No. ¿Qué? No, vale. Para nada. Bueno, no nos vamos a centrar en raperismo. No, ya. Ahora nos vamos a. En el libro ha habido un versus. Vale, vale. Un versus sobre Hereditary. Entre Unai y Fontici. ¿Qué pasa con esta película? Todo el mundo habla de ella. Todas las películas que salen pasan a ser películas del año. O sea, lo nunca ha visto en terror. No, bueno, te equivoques, ¿eh? Del año no, ¿eh? De la década. El otro día escuché, no voy a decir ahora la emisora para no hacerles propaganda, solo faltaría que encima. Hombre, pero en una emisora, en un programa por la mañana, dijeron que era una de las mejores, de las cinco mejores películas de terror de todos los tiempos. Eso forma parte de la campaña de publicidad. Como, ya te digo ala, yo. Vamos sí. para allá. Yo no voy a decir nada porque no la he visto todavía, pero ya sabemos que hay medios a los cuales, no sé si en especie o en otro tipo de pagos, les hacen decir cosas que, bueno... Si me permites... Dime. Sí, luego pasaremos a tu sección. Todo se... No, pero soy breve. Todo se inicia con la de Madre. Todo. ¿Madre? La de Madre. Con la de Madre se empezó a hacer un tipo de campaña agresiva en la que todo era positivo. Y aunque fuera mala, todo el mundo, positiva, claro, y que es malísima, es positiva, es la mejor, hay que verla, es positiva, y todos los medios. Y como dice ya en su momento, las críticas de película, como hice con la de Monstruos, aquella, Monstruos S.A., no, Monstruos, aquella del coche que se mete, el monstruo que se mete en sí, el coche. Monster Truck, que no tenía ni puta idea de lo que escribían, pues esto es lo mismo. O sea, ni se la han visto la película. Y es toda una orquestación publicitaria, ni más ni menos. Porque todos los medios dicen las mismas palabras, las mismas referencias cinéfilas, todos y cada uno dicen Exorcista, yeah. Resplandor, Babadook y no me acuerdo cuál más. ¿Vale? Todas dicen lo mismo. Y Babadook, Y Rosemary's Baby, Sí, claro, como iconos del terror. Yo te he dado por culo, Babadook, hombre. Por favor. Es una fabulita guapa, pero tanto sí, como... Además que tiene 5 años. Que tampoco... Bueno, para que ve el cine de 5 años y le está haciendo las críticas, pues para él es una película viejuna ya. Bueno, quien quiera saber más de esto, con la Blanca ha dejado la famosa sección en el libro de visitas. Dime lo que opina la crítica y te diré si la han visto. Lee la última, solo la última. Lee una solo. Para que la escuche este hombre. Lee una. Bueno, pues mira. ¿Qué es la más divertida de todas? La última. Para los que no entran al libro. Desiré de Fez, Fotogramas. La famosa Desiré de Fez de Fotogramas. Sí. Me suena. Hereditary edifica su horror latente en torno a un crescendo constante de 2 horas de duración en que la contención inicial, los juegos de términos y claroscuros y el uso de elementos narrativos subliminales que redimensionan los trucos con los que William Friedkin nos aterró en El Exorcista, no temen en coexistir con pasajes de una brutalidad inesperada y capaz de helar la sangre. ¡Que no la has visto! Opinión de Cola Blanca. No tan solo no la ha visto, sino que ha hecho un copy-paste de alguna otra película de la saga de Conjuring o similar. Ya. Y además no hay brutalidad inesperada. Me lo imagino. Y he visto cosas que no creería. Pero vamos, que no. Y como esas críticas todas, y son todas copy-pastes, vas viendo vídeos de youtubers también. Ahora veo también videocríticas de youtubers. Pero no les hagas visitas, que van a tener más visitas. No, le pongo el dislike. Me gusta, dislike. Vale, bueno. Y todos coinciden en lo mismo, dicen lo mismo y redundan en lo mismo y se regocijan en lo mismo. Y claro, es que esa película es un pastiche de muchas películas y será porque somos viejunos o porque tenemos un bagaje cultural de cine de género que es que ya huele que ese pretendida novedad de decir, hostia, que es un cine que, oh, Dios mío. No, esto ya se ha visto en Rosemary's Baby, se ha visto un montón, o sea, yo ya me estoy esperando. O sea, que hay satanismo en la cuestión. Sí, claro. ¿No? Vale. Es... Bueno, vamos con el versus. Vale. Yo tenía solo una pregunta para el experto en crítica cinematográfica. Francisco, va por ti. ¿Tú crees, Cola Blanca, que hay una especie de pensamiento único en los medios? Orquestado, que va todo a decir lo mismo. Cuando pagan, cuando que ponen últimamente, los billetes. Sí. Que últimamente les ha funcionado la campaña de Madre. A ver, Madre tiene lo suyo. A mí no me han pagado, que conste. ¿Eh? No, confieso. Hablo de técnicas o tácticas de publicidad. Creo que les funcionó mucho el boca-oreja de Madre. No. Creo que les funcionó mucho el hype que crearon con Madre. Creo que les funcionó mucho en las redes sociales la contraposición de opiniones de arriba o abajo. Ya. Y eso hizo que la gente fuera, engañada o no, a verla al cine. Esa es la táctica. Y esta es la misma. Es una mierda, una película no muy buena. Y que está haciendo que la gente vaya a ir a verla al cine. De hecho, en el Twitter, toda esta gente de ese duelo que dices tú, mucha gente dice, pues voy a ir a verla, porque ha leído el comentario de Unai y el de Jontichi. Hostia, pues Jontichi... ¿Qué no me has entendido lo que te he puesto? ¿Te he puesto que no la vayas a ver? ¿Es lo que querías decirles o no? Sí. Vale, entonces... es que me he lanzado, ¿no? Tranquilo. Yo lo entendí así, ¿eh? Porque yo iba a ir a verla. Porque... Eso. Yo creo que es toda una orquestación publicitaria, ni más ni menos. Porque ni el director es un buen director. Se inventan cosas de la película conforme... ¿sabes que ella... Bueno, la profesión de la protagonista, la Muriel, esa... ¿Cómo se llama? Nicolette. La Toni Collette. Que también... yo hubiera puesto cualquier otra actriz. Pero es que la Toni Collette... ¡Wow! Y luego está el hijo de ella... ¡Wow! Debe ser algo negativo, ¿no? Muy sí. Negativo. Y luego está el hijo de ella, que es el Michael Shyamalan Ding Dong de joven. O sea, un calcetín mojado tiene más expresividad que su cara. Y luego, a mitad de la película, le ponen un chiriborcio en la nariz, que parece que tengo una polla, con perdón por decir chiriborcio. ¿Puedes decir chiriborcio? Chiriborcio en la nariz. Toda la película, que es que da grima verlo. O sea, igual la grima reside en eso. El terror de ver la chiribola ahí. El terror. El conjunto, para mí, es una película muy, muy de serie B. Que muy manida, con giros muy manidos y todo... Salvo un par de puntos originales, que no voy a decir, vale. Que ahí le digo, bueno, vale, sí, me ha sorprendido esto. Oh. Pero bueno, pero claro, llevamos hora y media de, menos mal, ahora empieza la película y se acaba. Y dice, vaya, por Dios. ¿Vale? Y bueno, sale el nuevo demonio, señor Paimon. Teníamos a el demonio del exorcista que se llamaba Pazuzu. Que también era maño, Pazuzu. Es del maestro. Mayolandia. Y ahora se llama este nuevo, que es el demonio del mal, el octavo señor del reino, que se llama Paimon. Que es la base de la película es que quieren traerlo a en vida. Ese no es el que va con un gato. Ya nos acabas de contar la historia. Paimon. No, no, es la sinopsis de la película. Vale, Pero muy bien. Entonces hay un versus de opiniones. Sí. Hay un versus. Vale. Lo que pasa es que versus no lo tenemos aquí en directo, ¿no? Al otro lado, no, porque el versus es entre Jontichi y Unai, no es entre Cola Blanca con nadie. Nadie se alinea con Cola Blanca. Cola Blanca se alinea con Unai. Consigo mismo. Apostilla, sí, no, Cola Blanca. ¿Vale? Pero hay la de cal y la de arena. Pero ya. Hasta el punto que el señor Jontichi se la ha visto dos veces. Madre mía. Y sigue opinando bien de ella. Vale. Es por si acababa distinto. Que por cierto, lo de cal y la de arena, yo no sé por qué pensaba que la cal era la mala, porque como los muertos se enterraban en cal viva. Yo pensaba, la cal es lo malo. Y no, resulta que eso viene de los materiales de construcción. Sí, señor. Que cuando mezclas, si metes más arena es peor. Y si metes más cal es mejor la calidad de la argamasa. Tú piensas que la cal tiene capacidad de fraguado. Eso cristaliza ahí, sí, se pone duro. La arena es solo relleno. Ahí está. Entonces, para quien tenga duda, la cal es lo bueno, la arena es lo malo. Y de hecho sirve para hacer desaparecer cadáveres. Que es una aplicación que según quien la use puede ser bueno o malo. Porque es una herramienta nada más. Sí, señor. Es una herramienta y está en manos de quien la utiliza. El señor Unai da la de arena a Hereditary y dice... Perdón que interrumpe. Entonces, ¿quién es Cal? Unai es Cal no, y arena. Unai es arena. Vale. Y tú eres arena. Gracias. Y dentro de nada puedes ser otra cosa como no te calles ya, porque no. Estás en torno a la hora. Ahora. Emilio, eres como los bastardos del Dorne. Eres arena. Los bastardos de Dorne, arena. Es el apellido que utilizan. A ver, se lo consiento. A ti no, ¿eh? Aviso. Vale. Una arena y un nieve tenemos aquí. Bueno. Bueno, vamos a intentar centrarnos. Unai. Abro la caja de los truenos a petición del señor Monolito. Es el señor Jontichi, por el nombre de su blog. Uh-huh. Hereditary me ha parecido una puta mierda enorme, despreciable, deshonesta y sobre todo ridícula hasta la risa general en el cine con sus continuas gilipolleces que son para tirarse de los pelos. Es como Mother, pero en peor. Gente, de verdad. En la otra punta del espectro, The Endless, se lleva mis parabienes, como ya se los llevaron esta pareja de directores con Spring. Estos sí que hacen género indie del de verdad, hecho con 3 pesetas y 100 gramos de mortadela, pero sabiendo lo que quieren. No como ese indie que nos venden en todos los medios a sueldo, que cuesta millones de dólares, que se pagan unas promociones tremendas y que son pura basura, como Hereditary, Ghost Story, It Follows, Viene de Noche y demás morralla. Hay más honestidad y amor en una mala película de Blumhouse que en toda esta oleada indie mierda pasta de los cojones. Hasta aquí mi mesurada opinión. Bueno, gracias Unai por tu sinceridad. Absoluta. Está muy bien. Que por cierto, si no me equivoco, Blumhouse ha dicho que va a hacer Déjame Salir 2 solamente si la vuelve a dirigir el señor Jordan Peele. Ahí lo dejo. Es noticia que ha salido esta semana. No está mal. Y Jontichi. Venga, va. La de cal. Peloteamos. Unai Desencadenado. Yo voy a decir la mía, dejando claro que, como bien dice, Hereditary es tipo Mother en cuanto a la que es, a que es una peli de extremos. Pocos términos medios vais a ver en las opiniones de la gente. A mí me ha gustado bastante, aunque hay un par de dudas que me impiden ser demasiado entusiasta y que espero posdilucidar en un segundo visionado, que al parecer ya he hecho. El toque moderniki está ahí, eso es innegable, pero también hay un buen trabajo de construcción de atmósfera y una intención, tal vez algo tramposa, de crear segundas lecturas. Además de un par de momentos que te rompen, para mi gusto, claro, supongo que son los dos que te referías tú. Ajá. No creo que sea lo mejor que se ha hecho en el género desde hace décadas, ni muchísimo menos, pero tranquilamente le pongo como la mejor del año, aunque no es que el nivel sea muy alto. Como hice con Mother, quiero reflejar la bipolaridad de la peli en un mega versus en mi blog, por lo que sois todos bienvenidos a pasarme una breve opinión sobre el film. Un abrazo descabezado. Pues bien, ahí está. En el Twitter también lo puso, la proposición esta de... Joder, Jordi, igual la tenemos que ver, ¿o qué? Bueno, no lo sé. Y bueno, para no extendernos mucho con el tema del libro, porque nos estamos comiendo el programa, luego Unai hablaba de Luke Cage la segunda temporada y la sección esta de dime lo que opina la crítica y te diré si la han visto de Cola Blanca. Muchas cosas interesantes porque el libro venía petado esta semana. Rápidamente voy a dar una mini noticia. Sí. Y esto es para que te vayas preparando la agenda. La tengo, la agenda, no te preocupes. Y es una tontería, pero me ha hecho gracia. Dila. El señor James Wan, el director, entre otras, de Insidious, Saw, Expediente Warren y todas estas franquicias, porque crea franquicias. Es un generador de franquicias. Dirige la primera y luego crea franquicia. La gente de Funko ha decidido sacar el Funko Pop del señor James Wan. Bueno, me ha parecido una cosa más que curiosa, porque no es que suelan sacar directores de cine. No sé si había... algún director, bueno, no sé si habían hecho un Hitchcock o habían hecho algún Tarantino. Claro, gracia es que la gente conozca su cara, ¿no? Sí, bueno, como lleva el pelo a veces de colores y tal, bueno. Pero bueno, no es que sea tampoco un rostro hiperconocido. Yo, si te digo la verdad, me pones... Si te hacen un Funko de Hitchcock, que es muy reconocible. Me pones 5 fotos de directores asiático-americanos y igual no te los claro, sé reconocer. O sea, te hacen un Funko Pop de Spielberg, de Scorsese, son súper reconocibles. Tarantino. Pero claro, hombre, yo de Scorsese igual dudaba también. Hombre, no. Y Funko no es un alarde de sí, no es un súper detallista. Pero bueno, de Tim Burton igual sí que lo reconocía. Tim Burton es fácil de hacer también. O la Elena Bonham Carter, ¿no? Ya para hacer la pareja. Total, que este Funko Pop de James Wan será una edición limitada que solo se pondrá a la venta coincidiendo con la Comic Con. Entonces, claro, bueno, para que sea coleccionista de Funko y le haga gracia al señor James Wan, pues ahí tenéis la noticia. Chorradilla al tanto. Muy bien, pues vamos con una agenda rapidica, así como que para quitarnos la de en medio y andar hacia temas más candentes. Tenemos dos cosas que anunciar esta semana. La primera tiene que ver con una expo y con un preludio a un evento que tendrá que ver en el mes de julio y que comentaremos más profundamente la semana que viene, porque nos toca más de cerca. Y es que Mickey Edge, el diseñador de carteles para cine, pues sigue haciendo sus exposiciones por el arco del área metropolitana y concretamente una nueva exposición que tendrá lugar en Badalona, en un lugar llamado Cooperativa Cor de la Marina, ¿vale? Que está en la zona del centro de Badalona. Y esta exposición, titulada muy ilustrativamente Postergeist 3, la tercera edición de sus exposiciones de pósters, pues está ligada, sospechosamente, está en Badalona, tal, a un evento que tendrá que ver, que se celebrará la semana que viene, que es una nueva edición del Creep Show Festival. Entonces esta expo de Mickey Edge está asociada a la nueva edición 2018 del Creep Show Festival, que ya os adelanto que este año tiene como leitmotiv el purgatorio. Entonces han hecho como actividades ante purgatorium, actividades purgatorium y luego actividades Paradisus Terrenus. En fin, no sé, que esto lo explicaremos mejor la semana que viene. ¿La exposición hasta que ya está? La exposición, según la información que yo tengo aquí, es a partir del 29 de junio y no pone final de fecha. Vale. Así que se supone que al menos hasta que dure el Crypto Fest. Muy bien. ¿Vale? Eso por un lado. Y por otro, tenemos un poco de autobombo de esta casa, de Contrabanda FM, de este proyecto de comunicación horizontal y asambleario y autogestionado. Y es que este próximo sábado, 30 de junio, pues sacamos los trastos a la calle. No es que nos vayamos a hacer una mudanza o que es el día de los trastos en el barrio ni nada por el estilo, sino porque Contrabanda FM se ha echado la manta a la cabeza y ha organizado un festival callejero. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Contrabanda, este próximo sábado 30 de junio, celebra el Contrabanda Radio Street Fest en la Plaza de San Miquel, en el barrio gótico, concretamente esa placita que hay detrás de la plaza donde está el ayuntamiento, en la Plaza San Jaume, pues justo la parte trasera, donde está esa escultura metálica que parece el típico hierrito del corchete del Cava, pues en esa plaza va a ser el evento, y ahí vamos a estar pues mucha gente del contrabandismo, desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, pues haciendo un poco de música, pues, haciendo directos, haciendo sesiones de DJs. Habrá radio en directo, habrá talleres, habrá micro abierto, habrá percusión, habrá posibilidad de comprar artículos contrabandísticos de promoción para que nuestras arcas se vean un poco así como oxigenadas, porque también hay que decir que detrás de este evento, de este Contrabanda Radio Street Fest, la idea que subyace detrás no es que salgamos a la calle y nos suene más la gente o le sonemos más a la gente, sino que nos queremos comprar un emisor nuevo porque el que ya tenemos está muy cascado, lo hemos reparado varias veces y nos hace falta cambiar de maquinaria. Entonces, que sepáis que todo lo que se gane en la barra y en los puestos de merchandising de la fiesta van a ir para la financiación de este nuevo emisor que necesita Contrabanda FM. Así que seréis todos bienvenidos, bienvenidas, si os pasáis el sábado por la tarde en algún momento de esa franja de las 5 a las 11 de la tarde a la noche y ahí en la Plaza San Miquel. A mí, por filiación y por gusto musical, yo voy a ir al open mic que organiza DJ Home de 7 y media a 8 y media. Ahí estaré seguro. Luego ya veré qué hago. A menos que te hagan un clon y lo envíen a él. Exacto. Ya hablaremos de hacer clones. Y con eso ya está la agenda. Vamos a darle tiempo. Vamos 9 menos 5 y estamos en el estreno. Yo horrible, no digo más. Vamos horrible. Rápidamente. Hay un estreno del que vas a hablar porque lo has podido ver. Sí, y otros, Sicario, el día del soldado. Y otros ya los hemos visto. Sí, señor. Afortunadamente. Entonces, tenemos Jojo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable del señor Takashi Miike, que se habló de ella en el Sin Audiencia 774. Sí, señor, has hecho los deberes, Jordi. Luego tenemos El Infinito, que viene distribuida por la Aventura Audiovisual. The Endless, se llamaba antes. Dirigida por la dupla del Justin Benson y Aaron Moorhead. Sí. Y que se habló de ella en el Sin Audiencia 769. Sí, señor. Esa terminación tan bonita. Y luego... Y tan placentera. Vamos a hablar de un documental... Bueno, vamos a referenciar, que viene también en los estrenos este viernes. Un documental se llama 78/52. Sí. Está dirigida por Alexandre O'Philippe y habla de esa famosa escena de psicosis de la ducha. Uh-huh. Y este documental, a través de la narración y la voz de varios personajes del panorama cinematográfico actual, que no tuvieron... ¿Por qué estar en la carrera de Hitchcock? Ni mucho menos, porque muchos son muy jóvenes. Pues hablan Guillermo del Toro, Jamie Lee Curtis, Elijah Wood, Peter Bogdanovich, Eli Roth, Danny Elfman, entre muchos otros. Pues montan un documental que la gente que la ha visto dice que es interesantísimo, que parece mentira que de una sola escena se pueda sacar un documental tan interesante, con tanto ritmo y que cuente tantas cosas. Yo tengo ganas de verlo por eso, a ver si es verdad. 78/52. Y rápidamente, con esto, nos vamos a esa película que se llama Sicario, El Día del Soldado, dirigida por Stefano Solima, que tiene nombre de director de cine italiano de los años 70, de western. Te voy a contar un secreto, es que él es romano, concretamente. Es del Lacio, de la Roma, ahí me refiero que tiene el nombre que le toca de familia. Vamos, que me refiero que ya está bien puesto porque es un director italiano que ha, casualmente, pues dado el salto a una producción estadounidense y hollywoodiense dentro de lo que cabe, A pesar de que el tipo, pues, tiene algún largometraje, pero realmente está donde está bregado Stefano Solima es en las series de televisión en su país, como La Escuadra, como Crimini, como Roma Criminal o como Gomorra, la serie, no la película. Me refiero que es un tipo que ha hecho mucha tele, pero toda de crime drama. Que me refiero que ya le pega también un poco por la temática, ¿no? De hecho, pues en Sicario, el día del soldado, a.k.a. Sicario, Day of the Soldado, también han mantenido la palabra en castellano en el título anglosajón, supongo que por la influencia mexica en la cuestión de la película, y que sepáis que esta película está dedicada, y yo también le quería dar un minutillo, aunque sea solo de refilón, al Johan Johansson. Y diréis, ¿y quién es el Johan Johansson este? Pues es un señor que falleció en febrero y que era un escoretista y músico de música electrónica, que era pues un colaborador habitual del Denis Villeneuve, que había hecho varios scores para pelis de Villeneuve, entre ellos Arrival y la primera Sicario, y creo que alguna más todavía. Y que este hombre, pues, parece ser, pues, que tuvo una muerte inesperada y, bueno, pues que sepáis que la película va dedicada a él. De hecho, se le homenajea incluso poniendo uno de los temas más potentes que hay en la Sicario original, también aparece en esta, ¿vale? Sí, lo comentamos aquí en Sin Audiencia porque además falleció al poco de haber tocado en Barcelona. O sea, vino a tocar en Barcelona y... Sí, de hecho, no sé si luego tenía que estar también en el Primavera Sound ahora en el Sonar, pero bueno, como murió en febrero, pues ya, pues mira... Ahí queda. Bueno, pues que sepáis que la peli tiene esta dedicatoria. Recordamos también la figura de este tipo, de este músico electrónico islandés de las tierras de Björk, y es un sitio un poco particular para cualquier cosa que tenga que ver con la creatividad cultural, porque aquello, pues eso, es como ir a una última frontera, ¿no? Entonces, no sé, que salgan cosas de Islandia que son potentes, pues siempre te da así, a mí me da por lo menos un poco así de buen rollo. No sé si opinan lo mismo los del fútbol, pero no vamos a hablar de fútbol aquí, porque parece ser que del fútbol también funcionan bien últimamente en Islandia. Pero, en Argentina. Pero bueno, vamos a la sinopsis de Sicario 2 o de Sicario el día del soldado. ¿Qué ocurre aquí? Pues tenemos una situación, de nuevo, de crisis internacional. Bueno, el mundo está en crisis continuamente, el mundo es una mierda desde hace mucho tiempo, pero viendo películas como Sicario o Sicario 2, piensas que el mundo es una verdadera mierda con todas las palabras, con todas las letras y además con mayúsculas, ¿no? Tenemos a las autoridades de los Estados Unidos, cómo no, que descubren, con su inteligencia y su análisis de datos y todas esas movidas que hacen ellos, pues que hay vínculos entre el tráfico de ilegales en el Río Grande y algunas células terroristas que están actuando dentro del suelo estadounidense, ¿no? Entonces, deciden meter mano en el asunto, pero además deciden meter mano en el asunto de la forma menos limpia posible. Es decir, contando con el agente federal, llámalo liquidador de problemas, Matt Graver, que es el personaje que hace Josh Brolin, y que además, pues siempre que él sale a realizar algún trabajo encubierto para el gobierno, pues va a llamar a su, digamos, agente libre favorito, que no tiene ninguna afiliación con ninguna agencia gubernamental de los Estados Unidos, que es el enigmático Alejandro, que no tiene apellido, y que es el personaje que interpreta, magistralmente hay que decirlo, el señor Benicio del Toro. Si bien ya adelanto que, aunque es menos una peli menos redonda que la de Villeneuve, que la primera Sicario, que por ejemplo podéis escuchar cosas de ella pues en el Sin Audiencia 762, por ejemplo, sí que es verdad que como aquella vuelve a ser una peli sobre gente despreciable que tiene una idea del mundo también bastante despreciable y que ordena a otra gente despreciable, aunque menos, que le haga el trabajo sucio y que le saque la basura por la puerta de atrás sin que nadie se entere. Es decir, que volvemos a tener a altos cargos del gobierno de los Estados Unidos, tanto políticos como militares, campando a sus anchas por medio mundo, porque ellos lo valen y ellos piensan que son los más importantes del planeta, y decidiendo, como si fueran diosecillos, pues quién debe morir para que todo siga igual o más o menos como está hasta ahora, ¿no? El problema para estos diosecillos autoendiosados viene cuando la teoría llega sobre el terreno, ¿no? Y cuando, pues, con esos datos teóricos te pones a operar en campo abierto o a ras de tierra, y las cosas pues a veces se vuelven del revés. Porque si algo es Sicario, El día del soldado, pues es una peli que va de eso, de no es que sea una peli que haga un retrato sobre el fenómeno de los sicarios y o de los carteles mexicanos, sino que habla más bien pues de la condición humana y de cómo puede cambiar presionada por las circunstancias. Esto dentro de este pues marco un poco extremo, que es pues la frontera de México con Estados Unidos, con todos sus tejemanejes y con todas las cantidades de armas, de intereses y de gente que quiere sacar tajada de todo, ha habido y por haber, desde las drogas al tráfico de personas, a las influencias, a las posiciones políticas, a las posiciones estratégicas, en fin, todos esos intereses hiperconcentrados que hay ahí en esa zona del mundo, pues aquí los tenemos en ebullición y personificados en una serie de personajes, valga la redundancia, que si bien todos en general tienen una vis, digamos, interpretativa bastante interesante, yo, y esto sí que diferencia mucho al Sicario 2 del 1, aquí el que se lleva el gato al agua, el que se merienda a todos los demás es el Benicio. Muy a pesar de que Josh esté ahí también, lo hace bien, pero Benicio aquí está trufado y de hecho, a ver, su personaje quizás le ocurren cosas más importantes y más impactantes que las que le ocurren al de Josh Brolin, y eso pues este hombre le sabe sacar partido. Y luego también decir que por mucho que sea el protagonista Benicio del Toro aquí, eso no quiere decir que no las pase canutas, que no las pase putas a lo largo de la película, porque me refiero que él, que lo sepáis, no voy a hacer spoilers, pero se deja la piel con todas las letras de la expresión en el papel, y de hecho pues se deja alguna cosa más que la piel en alguna que otra escena. Me refiero que a pesar de ser uno de los protagonistas, cuando le toca pillar cacho, pues pilla cacho, y al director y al guionista no le han temblado la mano en caso de tener que someterlo pues a experiencias extremas o traumáticas. Ahí lo dejo. En el reparto, además, tenemos algunas sorpresitas, porque si en el lado de los güeros tenemos también a un tipo, está muy envejecido este hombre, un tal Matthew Modine, ¿os acordáis de él, no? Pues es que yo no sé si es que lo han envejecido para esta película o que está así de ya de fábrica. El pelazo blanco que salía en la primera temporada. Aquí es un secretario es un secretario de Estado, una cosa así que realmente, claro, da el pego de cucaracha de despacho oval de Washington DC, ¿sabes? O sea, me refiero que el tío estaba ahí bien caracterizado para su función en esta película. Y luego también tenemos dentro de la parte, digamos, de los gringos, a la Catherine Keener, que no sé si os acordáis de ella, que es una señora que aparecía en Get Out, de la pareja de la casa que eran supuestamente los suegros del chico afroamericano, pues creo que era la madre. Es guapa. Bueno. Es perversa. Es perversa, más que guapa. Pero bueno, eso ya depende de las valoraciones de cada cual. Eso por el lado de los secundarios, digamos, del lado yankee, ¿no? Porque luego, como es una peli que anda pues a ambos lados de la frontera de México con los USA, pues también tenemos pues el lado chingón del reparto, ¿no? Un poco. Y de hecho, el lado chingón tiene bastante influencia juvenil. Pero primero voy a hablar de uno de que no es de los jóvenes, que es el Manuel García Rulfo, y que no sé si os acordaréis de él, pero era el mexicano que metían, no os recuerdo si era mexicano o no en la película, pero el mexicano que metían en la última versión de Los Siete Magníficos, del Antoine Fuqua, pues este es el señor García Rulfo, que aquí pues tiene un papel que no es de los que más minuto tiene, pero que aparece en la parte final de la historia, de la película, y que realmente le añade un puntito de sabor, si cabe, de más al sabor que ya tiene el final de Sicario 2. Y luego, en la parte de juvenil de los chingoncitos y chingoncitas, tenemos al Elilla Rodríguez, que es un joven debutante que además tiene bastantes minutos en la peli y que lo hace bastante bien. Y por otro lado tenemos a Isabella Moner, que es, no sé si os acordáis de Transformers, El Último Caballero, pues la chavalica latina que salía con el Marky Mark, pues es esta chavalica, ¿vale? Y que además me he enterado, a raíz de estar buscando cosas de ella, que va a ser la próxima Dora la Exploradora en carne y hueso. Toma ya. ¿En qué versión? Supongo que estadounidense. ¿Para adultos? Ay, no lo sé, ahí no te puedo decir. En IMDb no pone si era para adultos o era para... Perdón, que ha salido ya la parodia de Han Solo, ¿eh? Para adultos. Pues no me extraña. Sale, es que hacen parodias para adultos de todo. De hecho, ¿sabes? Merecen un especial las parodias para adultos. ¿Le han puesto? Solo han añadido un fonema, una letra. ¿Fuck Solo? No, Han Solo. Ah, vale. O sea que es un pajillero. Exacto. Vale. Estoy bueno, ahora. Voy a acabar de hablar ya de Sicario y así nos podemos meter con Westworld 2, ¿vale? Pues de Sicario 2 a Westworld 2. Por acabar y por resumir, decir que la película sigue en la línea durita y que da para pensar que tenía la primera. Con esto quiero decir que yo al menos la he disfrutado. Sí que es verdad que en algún momento, sobre todo cuando está acabando o una vez acabado, dices, igual podrían haber cogido la trama y haber hecho alguna otra cosa diferente. Sí, podrían haber ido por otros derroteros. Quizás hubiera acabado siendo una peli más estándar en el caso de que esto hubiera ocurrido, o podía haber sido una peli de más acción, que sí que tiene acción, pero quizás por la sinopsis que te cuentan por ahí en los medios y tal, te esperas que quizás va a ser una acción a cascoporro y es una acción contenida que va como consecuencia de los hechos que les ocurren a los personajes. No es algo que se busque explícitamente, ¿no? Y además, pues la película va por donde va por ese lado un poco de la reflexión humana más allá de los intereses políticos y económicos. Y yo al menos no le puedo echar muchas cosas en cara. La verdad es que es una peli que me ha satisfecho bastante. A mí Sicario 1 me gusta mucho, entiendo que es superior, pero esta tampoco está nada mal. Pues vale, pues perfecto, porque nos quedan 22 minutos, pero antes de entrar con la segunda temporada de Westworld, que ya es lo que vamos a hacer hasta el final, voy a hacer una cosa, porque hay que agradecer gente esforzada, ¿sí?, como el señor Cola Blanca, porque lanzamos el reto de que si alguien era capaz de ver Superagente Canino con licencia para ladrar, película dedicada al señor Fernando... No me digas. Pues que le dejaríamos comentarla. Y aquí este hombre... Yo, sinceramente, prefiero utilizar el tiempo para Westworld, pero bueno. No, rápidamente, tienes dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Es película chorra para niños chorras. Ya está. Te queda 1.40. Lo del gato jeans y todo eso. Bueno, espera un segundo. Iba a decirte el nombre del protagonista, lo tenía por aquí. Bueno, es igual. La película aquí se ha llamado Superagente Canino con licencia para ladrar. O sea, se han currado... Haciendo bromita ahí. Haciendo bromita. El título original es Show Dogs Movie. Porque la trama de la película es que hay una exposición canina que encubre especies protegidas, que las venden los malos y tal y que cual. Y entonces el perro protagonista que habla, es decir, los humanos no lo oyen hablar como tal, vale. Como así como Scooby-Doo y Marmaduke también, pues nada. Esta es que... Digamos ellos, que piensa solo. Bueno, ellos hablan en idioma humano, pero cuando hablan con los humanos hablan en perruno. Vale. Entonces este perro policía se mete dentro del mundo de la farándula, de la tarántula, de la moda canina y de esa exposición. Creo que encubre son gente que hace contrabando de animales en peligro de extinción como un bebé panda. Ese es el punto de inflexión de la película. Y luego el resto de la película es un sin Dios. Porque si alguien ha visto películas tales... Bueno, este director que se llama Raja Gosnell... Raja. O Raja... según se oiga, ha dirigido cosas tales como Home Alone 3. Creía solo... que había dirigido el Badulaque. No, solo... De Springfield. Solo en Casa 3, Esta Abuela es un Peligro, Un Chihuahua Anda Suelto en Beverly Hills 1, 2 y 3. Toma ya. ¿Vale? Los Pitufos 1 y 2 y Scooby-Doo 1. Ya decía yo que me sonaba ese nombre. Vale, de entrada aquí en la versión en castellano, Ramón Langa ha dado voz al perro protagonista que se llama Max, que es un Rottweiler, ¿vale? Y los dos personajes que secundan al principal han doblado en castellano a un perro, no es la raza, un perro raza, ¿vale? Lo han doblado como si fuera el gato Jinx. En el original es un gato, es un perro francés, vale. Es un, con lo cual la raza es francesa, ¿vale? Un canino francés, por ejemplo. Y aquí le han tenido bien o a mal a doblarlo como si fuera un gato andaluz. Quillo, ¿qué pasa? Tal. Quizás, ¿qué podemos hacer? Quizá eso da más viscómica a lo que es la película en sí, que es un, una película para niños. Con gags absurdos, por ejemplo, para poder entrar dentro del concurso de belleza de canino, ha de pasar por una serie de acicalamientos caninos, el perro, el Rottweiler, y entre ellos está la depilación anal y testicular. Ah, mira. Qué raro, ¿no? Que me entonces, claro, lo ves tú y dices, que me he fumado, que estoy viendo esto, que no lo entiendo, porque, claro, y luego ves a los niños que se deben partir el ojete viendo eso, viendo cómo aullan todos los perros cada vez que el otro le tira el papel con los pelos de dicha ser aparte. Bueno, la película es para críos. Es una película que no tiene. Lo que no sé es por qué la he visto. ¿Por qué ¿Cuál fue el reto? ¿Por qué? Pues porque el punto de inicio. ¿Por qué mismo te metiste ahí? Ya. Pero porque no tienes freno. Tienes solito. Sí, no tienes ni freno ni criterio. O sea, es así. Y nada, y luego he hecho un pequeño apunte de películas donde salen perros famosos. Y he recordado el perro Beethoven, que era un San Bernardo, que hicieron varias partes. Sí, uno más en la familia. ¿Vale? De vez en cuando la van soltando. El de Socios y Sabuesos de Tom Hanks, que era un dogo de Burdeos. Francés. Baboso hasta baboso. Morir, ¿sí? O sea, hay una luego, escena en cámara lenta. Luego de ahí me he ido a Cujo, que era otro San Bernardo. Sí, pero está basada en una novela de Stephen King. Y he acabado Marmaduke, que ya lo he dicho, que también es un gran danés, como Scooby-Doo. Y luego he acabado viendo que en el año 89 John Belushi hizo una película que se llama Superagente K9, con un perro pastor, y que luego repitió papel tanto John Belushi como el pastor, supongo no sería el mismo pastor alemán, pero era casi K11, Superagente K11, el año 2000, con John Belushi y otro perro pastor. Sería alemán. Otro perro, porque si no era K9, era K11. No, pero bueno, igual eran tres o sería nieto. Si alguien ha visto una película que era entre perros y gatos, que era una guerra entre perros y gatos, los gatos son los malos. Que hablaban también. Que hablaban ahí. La película es para esta línea. Yo la es para, visto, pues... Bueno, dice mucho y poco de ti a la vez. Y las dos de los pitufos y Scooby. Súper interesante. Me ha parecido un donus en la mente mientras estabas hablando de estas películas, no sé por qué. Venga, vamos con la segunda temporada gracias, de Westworld. Gracias, porque si no... besicos, amor. Dolores. Muchas gracias por tu opinión. ¿Qué tenemos en esta segunda temporada de Westworld? Sí. Pues tenemos complejidad. Respecto a la primera. Sí, aumenta la complejidad, los personajes, las interacciones. La primera temporada de Westworld nos desvelaba, esto puede ser un pequeño spoiler para que no la haya visto, pero tampoco voy a dar muchos datos, con lo cual tampoco vas a saber de qué hablo. Nos desvelaba que no toda la temporada pasaba en una misma línea temporal. Ah, amigo. Entonces, aquí, este final de temporada, la primera temporada, abre la caja de los truenos para esta segunda temporada. Porque aquí ya puede pasar cualquier cosa. Ya las líneas temporales ya no tienen importancia. Todo puede acontecer en diferentes épocas y tú no vas a saber bien cuál es el orden cronológico de las cosas. Aparte vas a empezar a descubrir que tras lo que era un parque recreacional hay mucho más. Hay mucho más. Empiezan referencias aquí. Hay muchas referencias, pero yo creo que hay principalmente dos referencias claras, aparte, obviamente, de la obra de Michael Crichton y las películas primigenias. Y la referencia, por un lado, es Matrix y, por otro lado, es Blade Runner. Vale. Y hay mucho de las dos obras en este Westworld. De Matrix y, sobre todo, en ciertos aspectos, de Matrix 2. Sí, porque además... mucha gente le ha dado bajón cierta parte de la temporada por esos discursos filosóficos que a veces parecen un poco de relleno, cosa que pasaba precisamente en Matrix 2, ¿no? Esa filosofía un poco de mercadillo, de libro de autoayuda que te la meten un poco con calzador, ¿no? Entonces, aquí sí que hay mucha paja y mucho relleno en ese sentido. Pero a pesar de todo, yo creo que como un todo, como esta temporada global, recordemos 10 capitulazos de una hora y el capítulo final de hora y media, eso obviamente es un largometraje. En la primera temporada pasó algo similar. Similar, sí. HBO suele hacerlo, también le ha pasado con Juego de Tronos, ¿no? Además, es muy importante esa canción de Radiohead en los créditos finales del décimo capítulo porque hay una escena post créditos, además... una señora escena post créditos con una longitud una amplitud y que puede ser muy interesante de cara a una tercera temporada de Westworld. Y entonces, bueno, pues los que no vean la serie por HBO y se la han bajado de algún sitio que cortan los créditos, que busquen la escena, cuidado, porque es interesante verla. La temporada, a pesar de esa pequeña montaña rusa, esas subidas y bajadas que ha tenido, yo creo que nos deja elementos muy interesantes. Te abre los ojos con algunos personajes que acabas viendo que no era lo que parecía. Yo creo que hay una guerra, entre comillas, entre dos personajes femeninos que toman toda la carga de la serie, como son Maeve y Dolores. Además tengo a mi izquierda con la blanca, que es Maeve, y a mi derecha el señor Hallenbeck, que bueno, es Dolores. Yo soy muy de Bernard, pero bueno, sí. Bernard gana muchísima importancia. Aquí tenemos a Ford, que en parte desaparece, aunque no del todo, ya lo veréis. Y luego, pues, eso también que nos insinuó la primera temporada, que es que el parque tenía más áreas. Sí. Pues aquí se ven como mínimo dos nuevas áreas, aunque no tienen la importancia que se esperaba cuando aparecen. No. Realmente salen de una manera tangencial. Incluso hay una temporada a la cual se le dedica todo un capítulo. Uh-huh. Es interesante para ver el funcionamiento del parque, cómo clona comportamiones, guiones, cómo lo han ido, digamos, repitiendo. Sí, sí, sí, es. Y bueno, yo no sé, he hecho un poco el planteamiento así inicial de lo que ha sido esta temporada, y a partir de aquí os cedo el micrófono, sobre todo a Hallenbeck, que ha hablado poco y quiero que nos explique cosas. Venga, habla, abuelito. Hombre, a mí me ha gustado que varios personajes que quizás en la primera temporada pues casi no habían aparecido tanto, en esta han tomado mucho más importancia. Yo quiero destacar al digamos, a uno de los que en la primera se encargaba de hacer guiones. Que en la primera parte apareció no sé si en el primer episodio, luego apareció muy poco, y en esta ha tenido un poco más de protagonismo porque ha sido bastante uno de los, sobre todo al final, sí. Y al principio, que recordemos que de él ya hablamos, me parece que la última vez que estuve yo aquí hablamos de que no se habían cortado a la hora de sí, sí, porque de matar, o sea, digamos de lo que mataban les da lo mismo la edad, y que si había que salir un hombre de eso, sí, lo dejan en pelotas, pobre hombre. Exacto, sí, pues a este lo dejan. Pues este para mí ha tenido una importancia realmente vital, sobre todo en el último capítulo, donde él mismo se ha autopermitido un speech que él mismo había... Hay gente que ha encontrado ridícula esa escena. Pues a mí me gusta. Pero, a pesar de todo, yo creo que ahí late un sentimiento, uh-huh, que es amor, punto. Él hace lo que hace porque se enamora de cierto personaje, sí, pero, a pesar de todo. Perdona que te diga, pero hasta ese punto ha traicionado todo lo traicionable, o sea... O sea, sí, vale, pero, o sea, digo para la gente que piensa que ese final dices, buf, está un poco mal pillado. No es el único humano que se implica con los anfitriones hasta el punto de hacer cosas por los anfitriones en contra de humanos. Al principio obligados, pero luego parece que hay cierto síndrome de Estocolmo. Solo hasta que ve la agresividad y la crueldad con la que los humanos tratan a los anfitriones. Es cuando él se da cuenta de pero no lo sé. Pero es que él ha creado parte de lo que hay allá y no le gusta para dónde están tomando. O sea, él los escucha a ellos y dice, coño, lo que estáis diciendo vosotros, yo lo escribí. O sea, y no era para esto para lo que yo lo escribí. No, incluso la evolución que tienen todos los androides, es decir, que van evolucionando a medida que va pasando la temporada, que van descubriendo nuevas funciones que no han sido programadas, y que ese mismo hombre... alucina viendo cómo Maeve va evolucionando, o cómo Dolores va perdiendo la poca humanidad que podría tener, si es que alguna vez tuvo alguna. Bueno, es que quizás te la mostraron en la primera como muy víctima, y en esta realmente, o sea, no es víctima, sino que es, vamos, ejecutor, o sea, directamente, o sea... Y del tema del speech es, sobre todo, que yo no sé la gente que lo habrá visto, no sé cómo estará en doblado, pero hay que verlo en versión original. Porque además es un actor que tiene un toque británico, o sea, muy muy destacado, y, o sea, lo ha dicho en plan Shakespeare. O sea, el tío está... porque además lo exagera, supongo que a propósito, y para mí le queda cojonudo. Es una serie que hay que ver en versión original, porque yo creo que están impresionantes. El Abernathy, el padre de Dolores, ya en la primera temporada, saliendo poco, tiene algunas escenas impresionantes. Y bueno, siempre recomendamos ver las series en versión original subtitulada, pero yo creo que encima cuando tienes un elenco de actores tan importante, y ya no me estoy refiriendo solamente a Anthony Hopkins o Ed Harris, sino es que están todos muy bien. Están todos muy bien. Lo que pasa es que yo tengo un poco de la actriz de que hace de Maeve. Le veo siempre la misma cara. No sé si. Pues a mí me gusta. Pero yo la digo bastante. Viendo otras películas que he visto de ella en los últimos tiempos, o por ejemplo hace poco la vi en. Estuve viendo un ratillo soportando un poco Misión Imposible 2. Y, qué sí, valor le tengo, que tienes. Es una película que desgraciadamente le tengo un buen recuerdo por otros motivos sentimentales, pero la película es un truño. Entonces el otro día que me puse a verla dije, hostia, aguanté casi porque digo, hostia, pues, vamos a ver qué tal estaba hace pues eso, 18 años que hizo la película. Pero luego la he visto en otras películas como en Crash y ostras, es que le veo siempre la misma cara. Ya bueno, en este caso está justificado, ¿no? Esa falta de expresividad siendo un androide. Claro. Y de hecho, la trama que tiene en esa segunda parte, que es la que... Es un androide, pero como realmente tiene todas las ideas que tiene... Bueno, es una evolución totalmente distinta a la de Dolores. Dolores se mueve, se rige por una venganza o por unos motivos que hay en la serie. Y esta mujer se rige por unos motivos mucho más humanos, aunque sean programados, aunque sean falsos recuerdos. Digo, el problema es que al final descubres que han sido programados. Todo lo que pensó ella en la primera parte, en la primera temporada, lo tenía... Claro, de todas maneras, si ves a la Maeve inexpresiva, que yo no lo veo para nada, porque en el capítulo dedicado a Japón, por ejemplo, no hay ninguna inexpresividad, al revés, es una humanización brutal de la anfitrión. ¿Cómo consideras a la prostituta del salón de Maeve sí. que sale? Eso no me acuerdo el nombre de la actriz. Sí, sí, ya pero, lo sé. Claro, eso sí que es eso es un Christopher Lambert en toda regla. Durante toda la serie, ¿no? Realmente sí, no, sí. Claro, eso es inexpresividad. De hecho, la gente se quejaba de que en los 10 episodios de la serie que había bajones y que el personaje de Dolores perdía interés. En detrimento a favor, perdón, de Maeve, que sí va evolucionando como personaje dentro de la serie y que va avanzando más en la trama. La otra es obcecación, línea recta todo el rato. Lo que para mí ha sido divertido en estos 10 episodios han sido los 2 episodios en los que los guionistas o tomaron vacaciones o realmente dijeron, oye, hacedme el 7 y el 9, haced lo que queráis, que son la temática de Japón. Uh-huh. Que se inicia con el de la India, acuérdate, con lo del tigre. Yo creo que fue en otro episodio, ¿no? Bueno, pero ya creo no, que pero no coinciden, ¿eh? Ya. O sea, el episodio que dices tú me parece que bueno, es el siguiente. El de Japón y luego el del indio. Uno el de indio esos es brutal. El indio es el 8. El 8. Sí. Es una pasada. Es brutal. Para mí es el mejor episodio de la serie. Que son como spin-offs sí. dentro y, de. Y Japón yo diría que es el 5 o el 6. Son esos 7 y 9, ¿no? 4 así. Yo diría sí, que o 4 incluso. Sí, en el caso sí. del indio, es un personaje que ya salía en la primera temporada de forma esporádica, a modo de flashback, que tiene la MIB, ¿vale? Y además con un cariz diferente al que luego toman su historia personal. Es una pasada. Es realmente un spin-off dentro de la serie. Y aquello que está esperando que sucedan más cosas de la trama y de repente te ponen ese episodio en medio, que es una historia aparte, pero es tan bonita y tan bien hecha y tan bien tratada y con ese personaje que de repente coge un peso brutal hasta el final, a 2 episodios que quedan para el final. Es que es una fábula dentro de los 10 capítulos, es un cuento. Y entiendes todo lo que pasaba en la primera, pero te lo explican y con ese personaje como nexo. A mí me recuerda mucho a uno de los últimos episodios, que además fue mi favorito, de American Gods. Aquel que explicaba el origen irlandés de uno de los personajes. No, a mí el del indio, y además el actor que hace de indio, yo no sé si os lo comenté de manera interna, que es el que hacía de Fargo, ¿no? El Fargo en la segunda temporada, digamos, era una especie de equivalente al papel que hacía Billy Bob Thornton en la primera. Digamos, el personaje que hace lo que le da la gana, domina, si se tiene que cargar aquí o tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, lo hace sin pensarlo 2 veces. Pues en la segunda temporada es este actor, y además que lo bordaba. Igual que en este episodio, que realmente está muy bien. Muy bien. Que por cierto, para los aficionados a series como Vikingos, decir que el actor que hace de Floki en Vikingos es uno de los que manda la corporación, que ahora no me acuerdo cómo se llama, ¿Delta se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Delos. Delos, pero, perdón. Delos es la empresa, que es la empresa de propiedad de Delos. Pues uno de los que manda del equipo de Delos, de los mandamases, es el actor que hace de Floki. Sí, bueno, que es uno de los de la familia, estos que uno hace de payaso, el otro hace de sí, es de la familia, el payaso de It. Es hermano de este actor, me parece. ¿Es un Skarsgård? Ahora no sé si Floki es un Skarsgård, pero podría ser, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Que es un Skarsgård en... Es el que... Sí, bueno... Bueno, entonces la trama final, que se complica un montón, ¿no? Porque, pues sí, porque... Sobre todo por lo que ha dicho Jordi, de los saltos temporales, de las líneas temporales, que nunca sabes si la línea es el presente, si es el pasado, si lo que está aconteciendo es el presente y luego pasas a un pasado, a un pretérito que... Bueno, es muy complicado, sí, ¿no? Sigues un poco el juego que te van metiendo en la serie. No solamente eso, o sea, hay una complicación adicional, que es que al final... ya no sabes quién es humano y quién es anfitrión. Bueno, eso ya era un juego, eso ya era un juego que teníamos Francisco y yo de no, decía, no, pero es así, o sea, llega un momento y solo faltaba que en la escena aquella de que aparece una especie como de lago en medio de allí del desierto apareciera la nave del planeta Los Simios, pero bueno, eso ya es una cosa que me salió a mí el otro día pensando. También en la serie hablaron de que habían pasado transcurrido 30 años, ¿no? Entre un evento y otro, o sea que juegan con el tiempo de forma Han querido multiplicar lo que pasó en la primera, que fue tan traumático para según qué gente. Pero es que incluso el final que hay detrás del último episodio da pie a pensar que muchas interpretaciones, desde que puede ser todo un sueño del señor Harris a una realidad alternativa. Claro, porque ahí hay un... No te lo puedo explicar, ¿no? Es un poco spoiler. Pero los androides tienen varios usos. Bueno, más que varios usos, hay una cierta... Funciones. Algún tipo de androides que les hacen... los testean. Haciendo test, ¿no? Entonces, esos tests pueden ser historias que tú has visto, que te las crees como presentes y como verdaderas, y tan solo son pruebas, son... pruebas y han transcurrido quizás solamente en un solo individuo en el disco duro, exacto, del androide. Y que te puede resumir toda la segunda temporada y hubiese sido un Antonio Resines que ha dicho me despierto. Esto es un terreno un poco pantanoso, ¿no? Visto desde fuera. No, y temas bíblicos y religiosos casi también. O sea, yo creo que lo que toca bastantes cosas, y sobre todo con Blade Runner tiene todo aquello. Y eso que omitimos, lo que ha dicho Jordi, el meollo de todo, que hombre, es lo que pasa en la segunda, la trama filosófica. Es decir, la primera era fantástica, ¿vale? Y el final fue bastante también fantástico y atrevido con lo que hizo Dolores y compañía. Y en esta es muchísimo más filosófico. De hecho, da que pensar, o sea, ya no se basa solo que es androides humanos y humanos yendo a parques de atracciones con androides para satisfacer sus más bajos deseos, no, pasiones y burradas, sino una finalidad filosófica para sacar provecho económico. Ya. Que es lo chungo. Y de Strangis, es por lo bajín. Muy retorcido. Exacto. Por cierto, tiene razón Hallenbeck. Gustav Skarsgård. Es un Skarsgård que es como la dinastía Baldwin. En Estados Unidos, pues los Skarsgård de Suecia son así. Sí, porque de hecho, o sea, permitirme medio minutico, o sea, el Gustav es hijo del Stellan, que a su vez es papá de Gustav, pero también de Alexander, de Sam, de Bill, de Bill es el que hace de It. Y de Walter Skarsgård. No sé si alguno habrá con alguna madre diferente, eso no os lo puedo decir. Pero todos son de Acrápola que tiene. Todos son Skarsgård de toda la vida. Y provienen del Stellan Skarsgård, que es como el punto de nacimiento de la saga, o ese es el punto de nacimiento cual, que tenemos. Yo recuerdo nosotros. La primera película que recuerdo de él era uno que aparecía en La caza del Octubre Rojo, era el que comandaba el submarino que perseguía el Octubre Rojo, el ruso. Exacto. Que decía que vamos a matar al maestro. Exacto, sí señor. Bueno, pues yo simplemente que quiero preguntaros antes de acabar rápidamente, para los profanos, para la gente que todavía no ha testado Westworld ni en la 1 y mucho menos en la 2 temporada, ¿qué les tenéis que decir? ¿Les tenéis que pegar un latigazo? ¿Les tenéis que arengar? ¿Qué se le puede decir a esta gente? Westworld se tiene que ver. Tenemos detrás al señor Jonathan Nolan, con lo bueno y lo malo que tiene eso, guionista de su hermano para muchas películas, desde Memento, una construcción precisamente de una historia contada al revés, entonces todo eso os lo vais a encontrar en Westworld, pero un cuidado, un mimo, HBO, muy buena producción, muy buenos efectos especiales, aunque hay gente que ha criticado un croma que sale al final de la segunda temporada, pero bueno, eso quedará, el periódico, ¿no? Quedará ahí. Pero es una serie que merece la pena ver, solo por las torcidas de culo, los giros y los momentos que te da, aunque sí que es verdad que esta temporada ha sido más irregular que la primera, en el sentido de que tiene algunos bajones que hacen que algún capítulo se haga un poco pesado, más capítulos de una hora de duración. Ojo, no. Al principio de la serie recuerdo que pasó que alguno de los 3 o el 4 de la primera temporada había gente que ya se empezaba a quejar porque empezaba a ver cosas todo el rato lo mismo, estaba viendo, o sea, yo desde bueno, después ya conforme ya fue arrancando más la situación y todo eso ya. Bueno, yo de esta segunda temporada solo decir que el inicio, la canción a Francisco Emil nos ha ido encantando cada vez más. No, pero es que a mí no solo encantando, es que yo estoy hipnotizado. O sea, yo cuando suena esa... O sea, yo estoy viendo con la tableta. Con la entradilla. Y de pronto tal como la entradilla, hago así, los ojos, ¡pum! Mira, y ya me lo creo todo. Como estamos fuera de tiempo, nos vamos a despedir con esa entradilla para que la gente la pueda escuchar y pueda opinar. Con el main title. Pero sí que es verdad que es, cuanto menos, fascinante. Bueno, pues volvemos con el señor Ramin Djawadi y con el tema principal de Westworld, la entradilla que hipnotiza a J.C. Hallenbeck y que a los demás nos deja, pues al menos, extasiados musicalmente hablando. Valar Morghulis. Motherfuckers.